Hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de la vieja guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Potenciado Radio Sur, Argentina, y Cerebros Exprimido. Pues le damos las gracias a todos ellos por permitirnos estar acá semana a semana con todos ustedes. Sí, señor, de parte de la gente de 7rockradio.com, agradecemos al señor José Manuel Fon, directivo de la estación. Ajá, ajá, mosca con esos gallos. David Yepes en la producción general, Eric Sculpi en marketing y diseño, Frank López en la musicalización, pues Roberto Arteaga Núñez está en la coordinación en 7rockradio.com. Por allí en Potenciado Radio Sur, Argentina, tenemos a Beca y Ariel haciendo de las suyas con toda esa gran programación que semana a semana les están llevando la gente de Potenciado Radio Sur. Y desde Cerebros Exprimido, Luis Orozco y Osman Ruiz, pues son los responsables de todo esto que usted semana a semana disfruta a través de todas esas grandes transmisiones en podcast de toda la gente que allí está laborando. Muchísimos programas que usted puede visualizar dentro, digamos visualizar, pero a su vez escuchar dentro de lo que es la parrilla de Cerebros Exprimido, este gran portal web, circuito radial que abarca muchísima gente acá en Venezuela. Pues nosotros estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Ajá, a través de todas estas señales que les acabo de identificar. Y pues el team de la vieja guardia, conformado por, desde Argentina, Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música. Acá en Valencia, Venezuela, en las efemérides de la vieja guardia, tenemos a Elizabeth Hernández, y por allí en la coproducción musical al señor Carlos Ortega, mejor conocido como Carlitos Lulú. Jaja, él sabe por qué es la cosa. Pero hoy lo tenemos por allí conversando con varias bandas para presentar en la edición de esta semana en la vieja guardia. Por acá, quienes habla, les saluda, mezcla, edita, monta la vieja guardia, Roberto Arteaga Núñez en la producción y conducción del mismo. Así que la vieja guardia, con todo el poder del rock. Y comenzamos allá con la gente de Cretino Seca Horda, esta banda brasilera. Cretino Seca Horda, ese primer tema llamado Ñao Ceja Poser. Y policía por qué, bueno, usted sabrá para qué están ellos y para qué no están. Así que esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.

Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, Potenciados Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimido. La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y esta banda llamado Ancestrum, esta banda, pues nos las envía nuestra amiga colaboradora, promotora de bandas, Eva María Martínez. Ella está en Polonia. Sí, señor, ella es polaca, casada con un argentino y pues lleva de apellido el del esposo, pues en este caso. Eva María Martínez, se escribe con doble B, por otros lados se le conoce como doble U, así que pues doble B o doble U es lo mismo para entender que ella es Ewa o es Eva María Martínez, quien nos envía a la banda Ancestrum. En primer lugar de esta banda escuchamos el tema llamado Glimpsel, sí señor, Glimpsel, y el segundo I Scotland. Pues ellos sabrán cómo es la cosa. Y pues yo no lo sé en este caso. Pues esto es La Vieja Guardia. Ya lo sabes. Con todo el poder del metal. Y vamos con más, con más. ¿Qué tienes por allí? Carlitos Ortega, bienvenido a La Vieja Guardia. ¿Cómo está todo, Carlos Ortega? Cuéntame, ¿qué tienes para toda la gente que nos está escuchando? Y bien, Roberto, aquí tenemos otra exclusiva. Primera vez que va a salir este material en un programa. Estamos hablando de la banda 1988. Esta es una banda de raw black metal, de un solo integrante, conformada por Gabo Gore. Él es de Punto Fijo, Estado Falcón, en la que se mantiene un sonido crudo y ruidoso, al estilo de la primera ola del black metal noruego. La temática de la banda, o de las letras de la banda, son misantrópicas y anti-helicistas. Actualmente se encuentran en la producción de su primer trabajo, que se espera que salga a finales de este año, Roberto. Vamos a escuchar el primer tema que lanzaron en las redes, y esto es una exclusiva, digamos exclusiva porque no sonaba en otra radio, y bueno, es bastante importante dar este apoyo a estas bandas de nuestro hermano Gabo, que aparte de está en otras bandas, está en bandas como Casket, bandas como Sky Skin Descomposed, y bueno, ahorita tiene este proyecto solitario de nombre 1988. Vamos a escuchar el tema Pestilence. Yeah! vieja guardia. ¡Ay! Dale tu cuerpo lo que necesitan. A los marihuanos es cosa buena. Dale tu cuerpo lo que necesitan. La vieja guardia. ¡Ay! De querer crecer. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Aquí les saluda Elizabeth Hernández para traerles, como cada programa, la sección de efemérides. Muy bien, comenzamos el 11 de octubre de 1994. Fue el lanzamiento del disco Core de la banda Korn. 12 de octubre de 1988, la banda Poison presentó su single Every Road Has Its Thorn. El 30 de octubre de 1970, nace Joy Belladonna, cantante de la banda Anthrax. Un 14 de octubre de 1975, Kiss lanza su disco Alive. El 15 de octubre del 2000 fue el lanzamiento del single My Sacrifice de la banda Creed. Un 16 de octubre de 1962 nace Lea, bajista de Red Hot Chili Peppers. Y finalizamos un día como hoy, 17 de octubre de 1996. Se lanza el disco Best of Volumen 1 de Eddie Van Halen. Y bueno, para destacar que un día como hoy, pero del año 1962, nacido. Bueno, muchas gracias a los que nos sintonizan cada programa. Por supuesto, gracias también a Kevin Rock Radio, a Potenciador Radio Sur Argentina y al podcast de los Espinidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Estás escuchando La Vieja Guardia. Yeah! vientre del arcano. Gracias, gracias. Esta es la gente de Arcano Italia. Molto presere. ¿Qué te parece? ¿Aprendiendo italiano? No, no lo sé. Tendrían que hacerme una evaluación a ver qué tal. Lo cierto que estás en la vieja guardia con todo el poder del metal. Sí, señor, la vieja guardia. Y pues allí tenemos a esta banda italiana llamado Arcano, o llamada Arcano, pues. El primer tema, Il Mato, y este segundo tema, Le Imperatriz. Ah, ¿qué te parece? Ah, bueno, para que vos veáis. Eso es la vieja guardia. Por acá le saluda Roberto Arteaga Núñez, tratando de hablar italiano. Y pues todo el equipo de la vieja guardia, como lo acaba de hacer nuestra amiga Elisa Hernández y sus efemérides. Claro que sí. Bueno, y por allá lejos estuvimos escuchando una banda ecuatoriana llamada Gorgonia, de mi amigo Ronald. Claro que sí, conocido en persona. Compartimos muchísimo mi amigo Ronald y yo, así que pues de su disco Almas en su eterna oscuridad es Gorgonia, y este primer tema que escuchamos de ellos, Abismo de Penas, y este segundo tema que escuchamos es Cripta, la banda Gorgonia de Ecuador, de la mitad del mundo. Y pues Carlitos Ortega nos presentó a la banda 1988 de acá de Venezuela, pues. Así que gracias a Carlitos, gracias a Ronald, a Eva María Martínez, quien nos envió los temas de Gorgonia. Y pues por allí a nuestro amigo, a nuestra amiga, Elizabeth Hernández, quien realizó sus efemérides de la vieja guardia. Pues ya lo sabes, estás en 7rockradio.com, estás en Potenciado Radio Sur Argentina, estás en Cerebros Exprimido. Así que estamos todos en la misma, y nos puedes ubicar a través de nuestras redes sociales como @ Roberto Arteaga Núñez, Facebook, Twitter, Instagram, @ La Vieja Guardia, Facebook, Instagram, Twitter. Así que estás rodeado, no te muevas, quédate allí con nosotros y disfruta de la mejor música en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Pero son falsos.

de Maracaibo para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com, Potenciado Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimido es la banda Colma. Sí, señor, Venezuela, Maracaibo, esta gran banda sonando en la vieja guardia. Claro que sí. Y por allí, ¿dónde está Carlitos? Que no te veo. Carlitos, ¿dónde está Carlitos? Vente, háblame, ¿qué tienes por allí para la gente de la vieja guardia? Y bien, vamos a escuchar a la banda Draconis, banda de melodic death metal de Argentina, formada en el año 2003 por Gerardo Vargas. Ya para el año 2004 ellos lanzan su primer demo de nombre Worm. En el año 2007 también lanzaron una maqueta por allí bastante buena. En el año 2010 ellos lanzan su primer LP. Esta es una banda bastante buena, bien estructurada, bien trabajada, con buenas músicas, buenos temas. Ellos han compartido tarima entre otras muchas bandas internacionales, como bandas como Crisium. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar a Draconis con sus temas Betrayed y My Last Dinner.

La Dama y la Música, en La Vieja Guardia. Nuevo Poder es una banda oriunda de San Juan, Argentina, fundada en el 2006 por Pablo del Castillo, que cuenta con un estilo propio logrado de la fusión de varios subgéneros del metal. Nuevo Poder editó hasta el momento 4 discos profesionales más un compilatorio en el 2017. Power Trio en el 2008, editado en 7 países. Invencible en el 2011, editado en todo el mundo. 10 años vivo en el 2016, editado de manera independiente, celebrando su primera década de vida. Discografía y biografía del 2008 al 2017, lanzado independientemente en pendrive formato tarjeta. Power Trash en el 2019, independiente. El primer disco de la banda lanzado en formato virtual, disponible desde enero del 2020 en CD Baby y en todas las plataformas digitales alrededor del mundo. Nuevo Poder compartió escenario con Napalm Death de USA, Distraught Woods de Brasil, Orcas de Mente, Animal, Claudio Tano Marcello, entre otras. La banda hizo múltiples giras por Argentina y Chile, tocando en la capital y varias regiones de ambos países. También participó en festivales importantes como la primera edición del Metal para Todos en Argentina, el Sur Metal Fest en Bolivia. Durante la primera mitad del 2021 participa en Héroes del Metal Solidario y Argentina Online Metal Fest 2. Es la banda local con la mayor cantidad de videos entre clip y líricos. Han participado en muchos compilatorios internacionales en formato físico y virtuales. Bueno, le voy a dejar un tema y luego seguimos. Yeah! Bueno, continuamos desde San Juan, Argentina, con Nuevo Poder. Nuevo Poder recibió el diploma a la banda más destacada en el Sur Metal Fest de Cochabamba, Bolivia, en 2007. Premio Rock con Leche 2007 a Pablo del Castillo en guitarra y voz como mejor instrumentista de rock del 2007. Premio Rock con Leche en 2008 a mejor producción integral e independiente por el San Juan Metal Fest, festival que se realizó en diferentes escenarios de la provincia, incluyó a 10 o más bandas por edición, dando lugar a bandas emergentes y nuevas de distintos puntos de Argentina y de Chile, con 2 ediciones anuales de manera interrumpida y autogestionada por Nuevo Poder, desde el 2006 hasta el 2019, siendo ese el último año del festival por la pandemia que comenzó en el 2020. Ganador del concurso de bandas Cínicos Rock 2009, donde obtuvo como premio la filmación edición del videoclip del tema Vivo. Mención especial del regreso del metal el 20 de agosto del 2017 en Buenos Aires, en la presentación del compilado Bestias del Sótano. Mención especial otorgada por Hell Angel MC por la actuación en Mendoza By Show. Otras menciones especiales entregadas por distintos clubes, como por ejemplo Hijos del Sol, Cóndores Cuyanos, son distintos motoclubs, también motoagrupaciones como Rock y Ruta y Yupanqui, como motoencuentros organizados por dichos clubes. Reconocimiento internacional por su amable asistencia al programa y su contribución a la música a nivel internacional, otorgado en 2019 por el programa Rodolfo y sus Rollos de México. En 2020, a raíz de la cuarentena, la banda Animal lanzó una convocatoria mundial para cantantes. La consigna era que enviaran un video interpretando su clásico El Nuevo Camino del Hombre. Pablo del Castillo quedó seleccionado, entre otros cantantes de varios países de habla hispana, por la cual participa en el video oficial que lanzó la banda como parte de la campaña Quédate en Casa. Postulación a los Premios Gardel 2021. Categoría Mejor Diseño de Portada, Disco del Año, Mejor Álbum del Rock Pesado, Ingeniería de Grabación. Reconocimiento internacional por su amable asistencia al programa y su gran contribución a la música al nivel internacional, otorgado en 2020 por el programa de Rodolfo y sus Rollos de México. Premio como Mejores Músicos, otorgado en 2022 por Capelania TV en Perú. Certificado de honor por su destacada participación al Festival Internacional Bichitos 2022, otorgado por el capellán Karen Cornejo, Delegación Perú, y Capelania Armada Mundial de Paz México. Formación de Nuevo Poder es Pablo del Castillo en guitarra y voz, Ringo Vargas en bajo, en la batería Pablo Regalado. Podemos encontrar toda su música y toda su información en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales. Bueno, amigos, les dejo algunos temas de Nuevo Poder para que lo conozcan. Que tengan ustedes una bendecida noche. Un abrazo para mi amigo Roberto y nos estamos viendo en la próxima. Un beso muy grande. Lo que pudo ser y lo que no. es un proceso de evolución. Despertar, levantarse, avanzar. Lo que perdí, lo que gané, lo que dejé escapar. Todo lo que dije, todo lo que callé, conforma mi verdad. Sigo mi camino, luchando hasta el final. Siempre convencido que todo llegará. Nuestra forma de actuar tiene sus consecuencias. Lo mejor vendrá. Si lo mejor entregas, aceptar y comprender todo lo que es real. Siempre tratando de aprender, corriendo velos para mirar. Hago lo que hago, soy lo que soy. Es un proceso de evolución. Despertar, levantarse, avanzar. Y no dejarse engañar. Las apariencias son espejismos que solo tienden a esclavizar. Sigo mi camino, luchando hasta el final. Siempre convencido que todo llegará. Nuestra forma de actuar tiene sus consecuencias. Lo mejor vendrá. Si lo mejor entregas, que todo llegará. Nuestra forma de actuar tiene sus consecuencias. Lo mejor vendrá. Si lo mejor entregas. Hola amigos, soy Pablo del Castillo, guitarrista y cantante de la banda Nuevo Poder. Quería enviar un fuerte abrazo a Roberto y Betty de la vieja guardia, de Venezuela y Argentina. Un abrazo grande para todos y que estén muy bien. We'll be right back. No olvides cuidarte, no olvides lavarte las manos frecuentemente, no olvides utilizar gel antibacterial, no olvides utilizar tu tapaboca y no olvides alcohol por fuera y alcohol por dentro. Y este consejo te doy porque... Y de Venezuela vamos a escuchar la que se puede decir que sería la primera banda de black metal de Venezuela como tal. Estamos hablando nada más y nada menos que de Lignum Crucis. Ellos se formaron allá en el año de... en 1996. Ya por ahí lanzaron su primer demo tape de nombre Divine Dream. En el año 99 lanzaron su primer disco de nombre Just Before Dawn. Ellos han compartido tarima, bueno, con excelentes bandas internacionales como Divine Empire, Dark Funeral y Dismember, entre otras bandas que han compartido tarima. También salieron de Venezuela, hicieron una gira por allí por Colombia, gira bastante importante y que les trajo muy bueno, como que dice, le sacaron buen provecho a esa gira. Al principio ellos estuvieron conformados por Johel en la voz, Denis Martínez en la guitarra, Gaetano Gianuzzi en la segunda guitarra, Gilberto Colmenar en el bajo y Luis Chacón en la batería. Luego de eso sufrieron varias transformaciones, pasaron varios integrantes por la banda, hicieron giras aquí en Venezuela. Ellos duraron un tiempo, como quien dice, desconectados y ahorita están volviendo. Vienen con fuerza, vienen con todo. Bueno, vamos a estar escuchando el tema Acacia de la banda Lignum Crucis. Thank you. Sí, bien, Roberto, vamos a escuchar a la banda Mordred. Esta es una banda que se formó aquí en Venezuela hace algunos años ya, formó nuestro hermano Carlos Lemias. ¿Qué te podemos decir de esta banda? Una banda que se ha manejado siempre dentro del underground. Estuvieron varias presentaciones aquí en Venezuela. Ya ahorita están radicados en Colombia con una nueva formación, pero sigue Carlos en la voz. Por allí nos llegó este tema, que es un adelanto de lo que viene de su próximo disco. Va a ser un split, no podemos dar muchos detalles. Como decimos, bueno, ya se están manejando mucho dentro de lo que es la escena underground ahorita en Colombia. El tema se llama Degollador de Dioses. Para los amantes del black metal, del true black metal, escuchen este tema bien poderoso. Esto es Mordred con el tema Degollador de Dioses. Oh, señor, y con todo ese gran poder musical estamos llegando al final de la edición de esta semana de La Vieja Guardia. ¡Claro que sí! Pues Carlitos Ortega hoy vino con un arsenal de metal. Gracias Carlitos Ortega, gracias Elisa Hernández con sus efemérides, gracias Betty Martinolas desde Argentina y su sección La Dama y la Música. Y pues por acá, quien edita, monta, mezcla La Vieja Guardia, produce, conduce, Roberto Arteaga Núñez. Pues lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a darle las gracias a nuestros colaboradores a nivel nacional e internacional, como es la gente de 7rockradio.com. Gracias al señor José Manuel Fon, directivo de la estación, al señor David Yepes en la producción general, Eric Sculpin Marquite diseño, Frank López en la musicalización. Por allí yo ando de coordinador en 7rockradio. Gracias también a quien, a Potenciados Radio Sur Argentina, Beca y Ariel, por la oportunidad de estar semana a semana con todos ustedes y con esa gran programación que tiene Potenciados Radio Sur. Y gracias también al circuito radial Cerebros Exprimido, esta página web que no debes de dejar de visitar. No dejes, visítala todo el tiempo, a cada momento, muchos programas. Por cierto, Karina de Torres, casi que te quito el programa de tanto metal extremo que coloqué el día de hoy. Un saludo a mi amiga Karina de Torres del programa Anti-String. Sí, señor. Pues, ¿quién más le damos las gracias? Ya se lo dije a... No se lo he dicho. A Luis Orozco y a Osman Ruiz. Ellos son de Cerebros Exprimidos. Pues, nosotros nos vamos. Nos vamos y pues, les damos las gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana en La Vieja Guardia. Un gran saludo, un gran abrazo, un gran besote a mi esposa Dayana Rodríguez, a mi hija Bárbara Arteaga y a mi hijo Roberto Jesús Arteaga, que siempre están pendientes de La Vieja Guardia. Recuerda, recuerda, no se te olvide, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! Tomando fuerzas en mis recuerdos, como